Muy bien. Vamos a orar y comenzar a hacer un repaso. Después del repaso vamos a tener una posibilidad de preguntas. No se puede. Miguel, aplica de abajo. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos ayer. Dijimos que transformar una nación no solamente está vinculado a las conductas individuales, sino también transformar una nación significa transformar sus leyes e instituciones. Y vimos un ejemplo de cómo una ley pudo ser transformada a través del cristianismo. Les di un ejemplo histórico y un ejemplo actual. El ejemplo histórico fue cuando los cristianos hicieron todo lo posible e influyeron para que la ley, la costumbre que permitía matar a los niños débiles que había en Grecia y en Roma, fuera cambiada a través de una ley en el año 374 por Valentiniano, que dictó esta ley diciendo que aquel que matara a un niño o lo abandonara, esto sería un crimen. Usted se persigue en el año 374, así fue. No fue antes. Y fue por la influencia de los cristianos, cómo los cristianos cambiaron una ley. Y también les di el ejemplo de cómo nosotros aquí en Chile pudimos cambiar también una ley con respecto a la prevención del SIDA, de las tres alternativas y no de una sola, ¿recuerdan? Y luego hablamos de Bolivia, cómo pudimos parar también una ley. Con respecto a las instituciones, muchas de las instituciones que conocemos hoy, como hospitales, universidades, jardines infantiles, todas estas fueron creadas, fundadas por cristianos. La carrera de enfermería, la Cruz Roja Internacional, fueron creadas por cristianos que amaban a Dios y que querían un cambio en su sociedad. Entonces, transformar una nación significa transformar conductas, que es lo que estamos más acostumbrados a ver. Por ejemplo, un borracho, varios, ¿no?, que se entrega al Señor y deja la bebida, no toma más, deja de emborracharse. Entonces el asunto es que cambió su conducta. Pero el Evangelio no solamente tiene que cambiar conductas, tiene que cambiar, ir más allá, cambiar las leyes y las instituciones. Y en esto hablamos de que hay una nueva batalla, un nuevo campo misionero, que es el campo de las ideas, el campo del pensamiento. No solamente nosotros vamos a tener que evangelizar personas, sino que hay que evangelizar las ideas. Y entonces dijimos que este es un nuevo concepto de evangelización, el cambio de las ideas, que el Señor nos quiere llevar a que el cristiano sepa lo que cree. Los cristianos tenemos que atrevernos a pensar, saber lo que creemos y por qué lo creemos, y también tenemos que saber lo que no creemos y por qué no lo creemos. Entonces, aquí estaba Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, está hablando que nuestra mente se tiene que transformar. Al nosotros transformar nuestra mente, podemos desafiar a otros a transformar su mente. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús desafió lo establecido. Dijimos que predicó el amor a los enemigos en lugar del ojo por ojo y diente por diente. Sanó a los enfermos en el día que no se podía sanar enfermos, en el día sábado. Habló a solas con una mujer. En fin, hizo muchas cosas. Comía con los pecadores, bendijo a los niños, y y esto iba a producir una gran transformación en lo que era el imperio romano. La iglesia como cuerpo de Cristo entonces también tiene que hacer lo que Jesús hizo. Si tuviéramos tiempo, yo daría un, me gustaría que se dividieran en grupos y pudieran pensar qué sucede aquí en el País Vasco que no va de acuerdo a los principios de Dios, pero que son pensamientos que son considerados normales y que nosotros como cristianos tenemos que desafiar. ¿Explico? No tenemos el tiempo de hacerlo. Pero luego sería bueno hacer unas iglesias aquí en Cucú, diríse qué son las cosas que son aceptadas como normales, que van contra los principios de Dios. Y aquí es lo que la palabra dice: no se conformen a la manera de pensar de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, aquí viene el concepto de cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es el concepto que nosotros tenemos del universo y el lugar que el hombre ocupa dentro de ese universo. No, la cosmovisión dijimos que tiene consecuencias prácticas, y les hablé cómo el pensamiento de Nietzsche había producido el Tercer Reich o la dictadura nazi, como también otro pensamiento como era el pensamiento de Hegel produjo luego la revolución marxista y en especial la de Lenin en el año 1917 en Rusia, en 1949 en China. Es decir, que las ideas aparecen en un marco de estratosfera como si no pudieran causar ningún efecto, pero con el tiempo esas ideas tan complejas bajan a la realidad y se convierten en un hecho histórico. Luego, y aquí es algo que no hablé ayer, quiero decir que las presuposiciones básicas de la vida, es decir, la cosmovisión que uno asume, es asumida por fe. El ateo es un hombre de fe. Interesante. El cristiano también. Porque la cosmovisión no está sujeta a comprobación empírica. No se la puede probar. Es como si dijéramos, no se lo puede probar científicamente. La ciencia no alcanza para decir que Dios existe, ni tampoco alcanza para decir que Dios no existe. La cosmovisión es un acto de fe. El único asunto es en qué fe estamos basados. A veces yo les contar que estoy en un programa de televisión y algún político con el que me enfrento me dice algo así: lo que pasa es que usted es un hombre de fe. Y yo le digo que estoy en contra, porque me está insultando. Él lo que me está tratando de decir es como que yo soy un hombre que no pienso, ¿entiendes? Entonces yo pienso esto, mira lo que me está diciendo, y después comienzo a decir: no, yo creo que usted es un gran hombre de fe. No, yo soy ateo. Usted tiene mucha fe. Porque el asunto es que la cosmovisión tiene que ver con el origen de todo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Usted estaba ahí? Yo no. ¿Lo vio? ¿Lo que es la fe? Convicción de lo que no se ve. ¿Estaba ahí? No, no estaba ahí. Yo tampoco. Así que si usted dice que yo digo que hay un Dios creador es por fe, y si decimos que es por casualidad, también es por fe. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo sabe? Por casualidad. ¿No es cierto? Ahora, es como este reloj, ¿no? Usted no sabe cómo se fabricó este reloj. Uno dice, bueno, fue un relojero. Un momentito, ¿usted lo vio? ¿No lo vio? ¿Usted estuvo allí cuando este reloj se fabricó? ¿No? Así que es por fe. Así que yo les voy a decir cómo comenzó este reloj. No, que no digo cómo se fabricó, porque si digo cómo se fabricó, ¿qué quiere decir? Que hay fabricante. Así que yo no estoy diciendo, yo voy a decirles cómo inició este reloj. Tampoco puedo decir cómo se generó, porque también debería decir otra cosa. Entonces, el inicio de este reloj es así. Explicación número uno. Hace millones y millones de siglos surgió una aguja. No me pregunto dónde salió la aguja. y se puso en movimiento y comenzó a estar en movimiento. El favor, ¿cómo se puso en movimiento? Y estaba allí en el espacio sideral cuando de pronto a la luz era plateada, porque era plateada tampoco, ni lo menos que era plateada. Y resulta que había otra aguja más corta que venía de otro lado. La cosa me salió bien, me puso movimiento y no vaya a pensar, pero era plateada también. Era una coincidencia porque las dos eran plateadas. Y de pronto se juntaron. ¿Por qué se juntaron? ¿Cómo se juntaron? Se juntaron. Y para juntarse necesitaron de un tornillito que no sabemos dónde salió, pero había un tornillito que las juntó las dos y las mantuvo fijas. Cuando de pronto surgió una tercera aguja, esta era de color verde. ¿Por qué era de color verde? No sé. Y era más alargadita. Y entonces vino también volando en el espacio sideral y se unió a las otras dos. Pero para unirse, el tornillito se tuvo que levantar justo para que entrara la otra. Y ahí se metió el tornillito y tenemos las tres agujas. Cuando de pronto, por debajo de las tres agujas se colocó un fondo negro. ¿Ves que está negro? ¿Por qué era negro? Tampoco sé, pero justo hacía el contraste con el verde y el plateado de las otras agujas. Y se colocó justo por debajo, extraordinario. Y era de forma circular. ¿Por qué era circular? Vale a saber, pero era circular. Cuando de pronto apareció sobre el fondo negro una cosa que se llama números. Aparecieron los números, uno decía uno, el otro dos, el otro 3, no decía 1.85, 4.26, decía 1, 2, 3, y estaban a la misma distancia unos de otros, distribuidos en forma simétrica, unos con otros. Cuando de pronto apareció un vidrio, tenía la misma forma que el fondo negro, redondo, y se metió allí, y extraordinario, justo al sol. Pero lo que no les dije es que dentro de ese espacio negro aparecieron unas letras. La E, la I y la O. La K y la S. Y una y decía Seiko. No sé qué significa, pero el asunto es que esas letras estaban allí. Y apareció esta cosa de vidrio con la misma forma y las mismas dimensiones y se engancharon allí. De pronto apareció una cosa que se llama córnea. Una apareció con nada y se metió una cosa que se llama agujero. Y la otra por otro lado, agujero. Y tenían unos agujeritos por donde entró también y ahí la vida. Y tenía la forma que la muñeca, justo para que estuviera mi muñeca. Y además dieron la hora. Esa es la explicación. Explicación no. Y yo les veo a ustedes con cara de incredulidad. Pero quiero decir lo siguiente. Es posible. O sea, número uno. O sea, edad número dos. Hubo un fabricante de relojes. Hizo todas las piezas, las diseñó, las colocó en orden, le dio contraste y le dio, puso el vidrio, hizo las medidas justas y le dio un motivo a este reloj, dar la hora. Esa es la explicación número dos. ¿Cuál es la explicación más lógica? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál es? La 2. La 2. Es decir, que para creer la posibilidad 2 es una posibilidad lógica. La 1 hay que tener mucha fe para creer. ¿Por qué? Porque donde hay libro hay autor. Donde hay música, hay compositor. Donde hay ley, hay legislador. Donde hay filosofía, hay filósofo. Donde hay relojes, hay fabricantes de relojes. Donde hay computadores, hay fabricantes de computadores. Donde hay lo que sea, hay un autor. Y donde hay universo, no, hay algo por casualidad. Y es interesante. Dice el Señor que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser santos, se hicieron necios. Entonces, cierto, somos hombres y mujeres de fe. El ateo también es hombre y mujer de fe, de demasiada fe. Así que nosotros tenemos que entender esto. Ya les hablé cómo se plasma, y hablamos ayer de las tres cosmovisiones fundamentales. Y dijimos, para entrar en la cosmovisión humanista, que el universo se generó espontáneamente. Esta es una de las tres cosmovisiones que hablamos ayer. El universo se generó espontáneamente, Dios no existe y por lo tanto el hombre es la medida, centro y fin de todas las cosas. A esta cosmovisión la llamamos humanismo racionalista. En lugar de racional, una racionalista, esta es una vieja copia, ¿ya?, de Pagón. Bueno, vamos a ir ahora a la segunda, la cosmovisión bíblica. Dice, Dios es el creador y quien gobierna el universo. Dios es la medida y el fin de todas las cosas. El hombre fue creado por Dios y tiene el valor que Dios le dio y el propósito que él estableció. Esta es la segunda cosmovisión, que es la cosmovisión bíblica. Y luego tenemos la cosmovisión panteísta, y dice que Dios y la naturaleza son la misma cosa. La naturaleza es Dios y por lo tanto este es el centro y medida de todas las cosas. En esta cosmovisión no es posible conocer a Dios, porque Dios es como una energía, todo es Dios y Dios es todo. Yo les conté ayer lo que pasaba en India con esta cosmovisión. Y entonces, bien, estas son las tres cosmovisiones fundamentales. Entonces tenemos la cosmovisión bíblica, donde el centro, ¿quién es? La cosmovisión humanista, el hombre, y la cosmovisión panteísta es la naturaleza. Esto es muy interesante porque puede darnos el orden de las cosas. Por ejemplo, una persona muy panteísta, por ejemplo, estará por defender las ballenas. Las ballenas son hermosas, hay que defenderlas. Y en favor del aborto. Tiene un problema de prioridades, de valores, ¿se dan cuenta? Como les decía, en India, en algunas zonas, el ratón puede tener más valor que un ser humano, sencillamente porque el ratón es el vehículo del dios Ganesh. Entonces se tiene una categoría de Dios que no tiene el bebé de 3 meses. Por lo tanto, la cosmovisión va a determinar, por ejemplo, los valores, va a determinar qué es importante, qué no es importante, va a determinar también todo lo que tiene que ver con el propósito de la vida. Así que hasta ahí llegamos y vamos a ir un poquitito, hablamos de la madre, de la naturaleza y todo esto, y vamos a hablar un poco de la, dijimos algo sobre el ser. En la pregunta del ser, en el concepto humanista, el ser es no creado, producto de un accidente que alcanza su desarrollo y perfección a través de una larga cadena evolutiva. Así está definido el ser humano en la cosmovisión humanista. No es creado, Dios no existe, así que no lo creó, sino que es, se generó espontáneamente, es producto de un accidente y va alcanzando su perfección a través de la larga cadena evolutiva. Luego tenemos la cosmovisión bíblica. El ser es creado por Dios y es creado a su imagen y semejanza. Dios le da el valor y el significado. Esto va a ser muy importante. Si el hombre tiene significado, si tiene valor, ¿quién lo determina? Eso. Bueno, así que vamos a confrontar mayormente estas dos. Vamos a dejar la panteísta de lado por un rato y vamos a confrontar estas dos en cuanto a la pregunta del ser. Y ayer dijimos que el concepto bíblico del ser está en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, cuando habla, todo vuestro ser lo define. ¿Cuál es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Son tres elementos. En la cosmovisión humanista, en el concepto humanista, el espíritu no está presente, solamente está presente el alma y el cuerpo. ¿Por qué no está presente? Porque el espíritu es la parte del ser que se comunica con el mundo espiritual y específicamente con Dios. Por lo tanto, el hombre está compuesto de alma y cuerpo, como vimos en la definición griega del ser humano. El hombre es un ser, un animal, racional. Animal significa cuerpo, racional significa alma. En el concepto bíblico, en cambio, están los tres elementos. Espíritu es la parte del ser que se comunica con Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El alma también existe, con mente, emociones y voluntad. Y el cuerpo. Y dijimos aquí que el espíritu está mencionado primero porque es el más importante. Y 2 Corintios 3:17 dice que el Señor, es decir, el que manda, es el espíritu. Y ayer les daba situaciones en que el espíritu y el cuerpo entran en conflicto, como el ayuno, por ejemplo. Y uno tiene que decidir quién va a mandar, si el espíritu o el cuerpo, o con la mente. Más bien el otro lado antes de recibir, recuerdan esto que les hablé ayer. O las emociones, y les conté mi propio caso personal cuando estaba predicando y mis emociones me decían que no, muerto de miedo, pero Dios me decía que puede predicar. Es decir, el Señor es el Espíritu, el que manda de los tres es el Espíritu. Pero atención, cristianos, eso no quiere decir que el Espíritu es el único elemento. Tenemos que ser equilibrados. Dios nos dio la mente, nos dio las emociones y la voluntad como dones, como dones de Él. Tenemos que acusar todos los elementos de Dios. El cuerpo no es una prisión, como decía Platón. El cuerpo es dado por el Señor como un regalo, como un don. Es más, dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es una prisión, como la definía Platón. El cuerpo es templo. ¡Wow! Le está dando una connotación de sagrado, de maravilloso. Lo único es que cada uno tiene que funcionar en su orden correcto. El problema es si el cuerpo o el alma toman el señorío. Ahí está el problema. No que lo usemos, hay que usarlo y muy bien. El espíritu es el Señor. Entonces, les conté ayer. ¿Y cuál es la consecuencia cuando no usamos los tres elementos? Es como una mesa de tres patas, como este púlpito, que tiene tres patas, que está diseñada para tres elementos y le sacamos una. ¿Qué pasa con la mesa? La mesa se cae. No importa si las patas son de oro o de diamantes, la mesa fue diseñada, el ser humano fue diseñado para tres elementos, no para dos. Y ahora le hemos sacado una, la mesa cae, es insuficiente. Lamentablemente, no vamos a poder entrar a hablar sobre todo el área del conocimiento, ¿ya? Todo el área del conocimiento. Quizás vamos a tomar un poquito cuando hablemos de educación. Pero el asunto es que el conocimiento está muy relacionado con el ser y con los elementos que hay en el ser. Bueno, cuando nosotros entendemos que el ser humano tiene tres elementos, va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, ayer hablamos de la salud mental, porque ahora no vamos a contar solamente con psiquiatras y psicólogos, vamos a contar también con hombres y mujeres de oración que ministran al espíritu cuando alguien va a consultar por un problema de salud mental. En educación sexual, imagínense cuando tenemos un concepto integral del ser humano. Hoy lo que pasa en muchos colegios, no sé aquí en Bilbao, es lo que pasa, pero allí en Latinoamérica tenemos un problema. ¿Qué es educar sexualmente? Bueno, como el ser humano está reducido a uno o dos elementos, educar sexualmente significa enseñar a los niños cómo es el aparato reproductor del hombre, cómo es el aparato reproductor de la mujer, cómo se tienen relaciones sexuales, cómo evitar quedar embarazada y cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es todo. Ni una palabra sobre las heridas emocionales. Ni una palabra sobre las consecuencias espirituales de eso. ¿Por qué? Porque el espíritu no existe. En esta cosmovisión, cuando nosotros decimos hay que educar sexualmente, pero en forma integral, es como pedirle peras al olmo. ¿Tienes esa expresión? ¿Ya? Es decir, pedirle algo que no puede dar porque parte su esquema de que hay dos elementos. No puede decir, ay, vamos a hacer una aproximación espiritual de la educación sexual. No lo puede hacer porque partió de que no existe, que Dios no existe. Por lo tanto, esa educación sexual, o la salud mental, o los negocios, o la política, no va a considerar el aspecto espiritual. Ese es el asunto. No es solamente estos ejemplos. El arte no va a considerar el área espiritual. Las comunicaciones no van a considerar el área espiritual. La política no va a considerar el área espiritual. ¿Y hay área espiritual en la política? ¡Guau! ¿Qué hay? Si no, fíjense todos los adivinos grupos que hay detrás de los políticos. Hay un área espiritual bien definida. Por supuesto, no hablo de los políticos de Bilbao, estoy hablando de los políticos de la Argentina. Entonces, el asunto, la cantidad de Dios, y cuando uno ve el libro de Daniel, Daniel capítulo 10, está hablando de una visión que Daniel tiene espiritual de tipo, cuando habla de los diferentes reinos que van a ir cayendo, de tipo político. Habla del reino de Medio, de los medios, de los persas, después de los griegos, del imperio romano. Está prediciendo cuestiones de carácter política, pero el asunto es desde una perspectiva espiritual, hasta que llega un reino que permanece para siempre. ¡Wow! El mensaje de Daniel es este: reinos vienen y reinos van, pero hay uno que permanece para siempre. Y en la economía, usted se dio cuenta que había un elemento espiritual. José tuvo un sueño espiritual de carácter, perdón, el faraón no tuvo, José tuvo una interpretación, de carácter económico. Recuerda las siete vacas flacas, las siete vacas gordas. El asunto es como Dios le estaba hablando a José, como diciéndole: mira, ¿sabes qué? Dile al faraón que compre acciones de una compañía que hoy están así y mañana van a estar por las nubes. Más o menos, el tipo de revelación era ese. Le dijo: ahora vienen 7 años de abundancia, hay que ahorrar, construir granero, con todo, porque después vienen 7 años de escasez. ¿Qué tipo de sueño es ese? Economía. ¿Pero quién lo reveló? Lo reveló el Espíritu de Dios, los ángeles del Señor, se lo nada bien. Es un sueño espiritual, pero con consecuencias económicas. Interesante cuando empezamos. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría para entender la Biblia. ¿No le pidió algo espiritual? Sabiduría para gobernar. Era un sueño político, era un pedido de gobierno, un pedido político. Y a nuestros políticos hay que enseñarles que hay una parte espiritual en lo que hacen y una parte no pequeña, esencial. Ellos no lo pueden ver, pero está. Y a veces se preguntan: ¿pero por qué hice lo que hice? Y hay una influencia espiritual. Por eso la Biblia habla tanto de orar por los que están en eminencia, orar por los que están en el gobierno, porque están sujetos a fuerzas espirituales. Usted recuerda que cuando Daniel capítulo 10 dice que él estuvo ayunando por 21 días. Y cuando vino el ángel del Señor, le dijo así: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fui enviado a ti. Pero Daniel ayunó 3 semanas, 21 días. Y dice el ángel: desde el primer día fui enviado a ti. Y la pregunta obvia es: ¿por qué tardó 21 días? Si fue enviado el primer día. Y dice que tuvo que enfrentarse contra el principado, el rey de Persia. Y que después iba a enfrentar al principado espiritual del rey de Grecia. ¡Wow! Está hablando de fuerzas espirituales. Y dice que tardó 21 días, exactamente los 21 días que había ayunado Daniel. Está hablando de potestades espirituales sobre imperios. Recuerda que Persia era el imperio más importante de su época, hasta que los griegos lo derrotaron. Y ahí Grecia se convirtió en el imperio más importante. Entonces el asunto es que cuando nosotros entendemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, como veremos de a poquito, esto va a influir en todas las áreas de la sociedad. Hay un sentido espiritual y nosotros no tenemos que ser tímidos para decir: hay un área espiritual. Si no lo decimos nosotros, nueva era lo dirá. Y ya lo están diciendo. Vamos a abrirnos a los espíritus maestros. Y están proliferando todas estas cosas porque hay un área espiritual del lado oscuro de Dios. ¿Ya? De fuerza negativa que es contra Dios, de demonios. y todo eso. Entonces tenemos que entender que todas estas áreas del espíritu tienen que estar presentes. Y sabes, en primer lugar tiene que estar presente en los cristianos. A veces los cristianos, por influencia de la cosmovisión humanista, nos hemos convertido en seres racionalistas. Y entiéndame que hay una diferencia entre racionalista y racional. Racionalista es el que coloca la razón como el Dios de su vida. Racional es una persona que puede pensar súper libremente, tranquilamente, usando la razón transformada por el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Entonces el asunto es que cuando nosotros vamos incorporando en esta lógica que hay tres maneras, es muy interesante las discusiones, dice. ¿Usted vio a Dios? No, yo no lo vi. ¿Usted vio el amor? Caminando por ahí, no. Pero fruitos. ¿Usted vio a Dios? No, lo que pasa es que yo percibo a través de tres elementos. ¿Usted percibe a través de dos? ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el tercer elemento? Bueno, otro día le digo. ¿Cuál es el tercer elemento ese? Bueno, es a través de algo que se llama revelación. ¿Y cómo lo puedo obtener? Bueno, el primer paso hay que arrepentirse de pecado para obtener eso. Wow, y ahí empezamos a comenzar. Porque hay mucha gente que ya está desestimando la razón. Cuando yo estoy en India, me voy a los ashrams, que son comunidades de los gurús. Estuve en la comunidad de Sai Baba, en la comunidad de Osho, y especialmente la comunidad de Osho. Osho es un... ¿Alguien ha escuchado de Osho? Bueno, es un gurú hindú. Y cuando yo voy a esa comunidad, interesante, casi no hay gente de India. ¿Sabe dónde es la gente? De Alemania. Los alemanes se supone que son bien racionales, que usan la mente. ¿Por qué estos alemanes están? ¿Qué pasó? Están desestimando la razón, porque tiene un vacío, la razón no les ha podido responder. Ojalá pudiéramos hablar más de esto. Bueno, que algunas muchas cosas vamos a tener que saltear, ¿ya? Esta pregunta, por ejemplo, la vamos a saltear y vamos a ir a la pregunta de los valores. Esta pregunta, otro día que me hacen acordar, otro año que vengo, vamos a hablar, es la pregunta gnosiológica, la pregunta del conocimiento. Pero vamos a hablar ahora de la pregunta axiológica, la pregunta de los valores. Porque depende qué es el bien y el mal de acuerdo a la cosmovisión que tengamos. La pregunta de los valores tiene que ver con varias cosas. La primera tiene que ver con el valor que nosotros damos a las cosas o a las personas. ¿Qué es valioso y qué no es valioso? Cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, entendemos que hay un Dios que es la instancia superior. Entonces, cuando queremos saber si algo tiene valor o no tiene valor, o qué valor tiene, hay una instancia superior que dice qué es lo que tiene valor. Por ejemplo, el ser humano, el Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice que Dios creó al hombre poco menor que los ángeles, Salmo 8, lo coronó de gloria y honra y lo hizo señorear sobre las bestias del campo, los peces, las aves del cielo, ya, lo hizo señorear, le dio un estatus mayor porque fue al único que le dijo, lo hacemos a imagen y semejanza de Dios. No es que al hombre se le ocurrió que él es el más importante, porque si no habría que preguntarle a Platón a ver qué piensa. El asunto es que el hombre es el ser más importante, porque la instancia superior lo determina. Es como cuando uno toca en una banda sinfónica. Usted sabe que hay 5 hileras de violín, ¿no? En la orquesta sinfónica, así entiendo. Y viene un jovencito y dice: ¿sabe qué, director? He decidido tocar en la primera fila. El director dice: mira, resulta que tenemos a Paganini con nosotros, ¿sabes? Y a él lo vamos a poner como en la primera fila, como solista. No, yo toco mejor que Paganini, dice. Póngame a mí a Paganini, lo puedo poner en la tercera fila. Perdón, yo soy el director de la orquesta. Y yo creo que usted puede tocar en la primera fila como en 30 años más. Pero ahora tiene que ponerse en la última fila. Yo determino el valor de usted como músico. Soy de instancia superior, soy el que tengo la autoridad. ¿Qué pasa cuando no hay Dios, no hay una autoridad? La pregunta es, ¿quién determina el valor? Entonces, si no es Dios, ¿quién lo determina? ¿Quién? El hombre, muy bien. ¿Cuál hombre? Ahí está el asunto. ¿Cuál hombre determina lo que es valioso? El hombre nace y dirá que él es valioso y que los judíos son los débiles a los que hay que matar, pero los judíos no piensan así. ¿Qué hombre va a determinar qué es valioso y qué no es valioso al no haber una instancia superior? ¿Quién dice que esto tiene valor y esto no tiene valor? Cada uno defenderá sus propios intereses y los intereses de su grupo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando hay una instancia superior, esa instancia, en Dios, está determinando que esto tiene valor, esto no tiene valor. Pero cuando no hay una instancia así, es el hombre, y el hombre lo hará de acuerdo a sus pretensiones individuales o a la representación del grupo. ¡Wow! Y es interesante, el hombre indefectiblemente defenderá su propio valor. Los blancos serán más importantes que los negros. ¿Quién dijo eso? ¿La blanca? El hombre tiene más valor que la mujer. ¿Quién lo dijo eso? A través de esto, el hombre. El rico tiene más importancia que el pobre. ¿Quién lo dijo eso? El rico. Wow. El que sabe más tiene más importancia que el que sabe. ¿Quién lo dijo? El que sabe más. Es decir, cada uno definirá el valor de acuerdo a sus propios intereses. Ese es el problema de determinar el valor. ¿Quién lo determina? Y aquí entra un elemento crucial. ¿Cómo yo puedo hacer para que el valor mío imponerse a los demás? ¡Wow! ¿Cómo puedo hacer? Hay un elemento. Los medios de comunicación. Quien tiene el poder de comunicar, sea a través de los medios o de cualquier medio, es el que podrá imponer el valor a los demás. Esto es lo que hay que hacer. Así hay que vivir. Y esta es la marca desodorante que tendrás que usar. Y esto es lo políticamente correcto. Si tú dices esto, entonces está mal. Y si no lo dices, ¿quién lo determina eso? Y además tienes que ser tolerante. Por eso no te tolero, porque no toleres. Y si no sigues esos valores que yo te digo, entonces no tiene valor. Y los medios de comunicación se transforman en un elemento tremendo de dominación. Quien tenga los medios de comunicar, sea los medios de comunicación u otra manera, tendrá el poder de instalar los valores cuando no hay Dios. Cuando hay Dios, el asunto es que es la instancia superior, independiente de los medios de comunicación, independiente de los intereses de un grupo. Pero si no hay Dios, no hay forma de cosas. Vamos a dejar un minutito y volver. Quiero mostrarles aquí lo que dijo Nietzsche, para darles una pequeña muestra de cómo funciona esto. Dice: el cristianismo ha difundido deliberadamente el veneno de la doctrina de los derechos iguales para todos. Esto significa que se ha exacerbado el ánimo de la plebe contra nosotros. Los aristócratas del pensamiento hombres liberales y alegres por el saber. Note lo que dice. El atentado fue contra nosotros, se incluye en ese grupo que es liberal y alegre por el saber, aristócrata. La pregunta es, ¿quién incluyó a él? El mismo. Es el atentado más monstruoso y perverso contra la parte más noble de la humanidad, que soy yo, por supuesto. Y hoy nadie tiene la osadía de exigir sus privilegios, los derechos de dominación. El sentimiento aristocrático ha sido el más socavado por la mentira de la igualdad de las almas. El cristianismo es un insulto que los que se arrastran por el lodo dirigen al elevado. En el elevado me encuentro yo, por supuesto. Él está justificando la desigualdad y los derechos de dominación. Pero no de cualquier grupo. Él no dice los científicos, porque él no es científico. Él dice de las personas que son liberales y alegres por el saber, de los cuales yo soy parte. Yo me incluyo. Este es el problema. Cuando no hay Dios, cada uno busca su propio valor. Y los valores de su grupo y los derechos de la humanidad. Ahora, esto no tiene solamente que ver con el área de qué es lo valioso y no valioso. Tiene que ver también con el bien y el mal. Dostoyevsky, escritor ruso, decía, si no hay Dios, todo me está permitido. Él es un escritor cristiano y decía esto, porque si no hay Dios, ¿por qué hay bien y mal? ¿Quién determina el bien y el mal? No hay Dios, ¿quién lo determina? El hombre. Y otra es la pregunta, ¿cuál hombre determina el bien y el mal? Nietzsche decía, estamos por encima del bien y del mal. Cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. Es una definición realmente muy nacional. ¿Se da cuenta? Cada uno dice, si no hay Dios, ¿quién lo determina? Cada uno tiene que crear. El único problema es que mi propio bien, yo creo mi propio bien, puede ser tu mal. Yo pienso que está bien defraudar a una persona, porque es bueno para mí. Sí, pero el problema es que eso es malo para el otro. Si no hay una verdad objetiva de lo que es bien y mal, cada uno lo determina de acuerdo a su capricho. La verdad y la justicia será cambiado por la conveniencia. Y por reglas de convivencia. Bueno, estas reglas hay que respetar, no porque es bueno o malo, sino sencillamente porque es conveniente. Hasta el momento que alguien viene un ladrón y te pone la pistola en la cabeza y te dice, dame la plata. Y usted dice, ¿sabe qué, señor ladrón? No es conveniente que usted me saque la plata. No decía, es conveniente para mí, dame la plata, rápido. Pero es que quiero explicarle que no es conveniente. ¿Qué es que no? ¡Dame la plata! Y me dice, uno se trata la lengua, pero tiene que decir, ¿por qué no es conveniente? Bueno, porque esto no es conveniente. El idioma no nos ayuda a eso. Uno llega un momento y dice, porque está mal que me robe lo que es mío. Y no es que sea tan exagerado, tú estás haciendo la línea para sacar la entrada al cine. Y viene alguien y se te pone delante. Y dice, señor, perdón, ese es mi lugar. Sí. No es conveniente que usted tome mi lugar. Es conveniente para mí. Sí, pero no es conveniente porque usted entiende que si yo estaba en este lugar, que no es conveniente. Es que si yo estoy en este lugar y usted se pone por está mal y se tiene que morder la lengua porque no quiere decir bien y mal, porque bien y mal no existe, pero no le alcanza con lo conveniente. Si no hay Dios, entonces todo me está permitido. ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién va a determinar el concepto de bien y de mal? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo hace? Bueno, entonces en esta determinación del bien y mal, o Dios lo determina, nadie lo determina, es decir, bien y mal no existe, o el hombre lo determina, ¿ya? Como decía Nietzsche, la creación de nuevos valores. La verdad y la justicia se van a reemplazar por conveniencia y utilidad. ¿Me es útil? Es bueno. El problema es que si me es útil a mí, posiblemente es útil para mí, pero mal para ti. Allí está el gran problema. Es interesante que todos los sistemas morales se construyeron sobre la base de la idea de Dios. En todos los países. porque el ateísmo es un fenómeno nuevo. No es que no haya habido ateos en la antigüedad, pero como filosofía recién aparece en el siglo XX, como movimiento filosófico. Entonces, hoy están diciendo, ¿cómo construimos una verdad, una moral universal? Buena suerte. Sin Dios. ¿Eh? Una ética sin Dios. Buena suerte si la puedo construir. El asunto es que no puede ser. Al no haber una instancia superior, todo está permitido. Y lo único que se puede hacer es buscar normas de conveniencia y de convivencia. Bueno, el cristianismo influyó en la creación de una nueva moral. Dijo, el infanticidio está mal, el aborto está mal, el abandono de niños está mal, la lucha alrededor, y fue aboliendo todas estas cosas, fue dignificando a la mujer, fue dándole valor a los niños. Esa es la importancia que tuvo. La cosmovisión va a condicionar la ética en el ejercicio de una profesión. Dígame, ¿por qué un médico no va a practicar aborto? Bueno, porque va contra mis principios. La pregunta es muy sencilla. ¿Y dónde salieron sus principios? Bueno, salieron de... No hay bien ni mal, ¿de dónde salieron? Bueno, mis padres me enseñaron estos principios. Le escucho. Fueron los principios en los que fue educado. Y si uno le dijera, ¿y seguro que esos principios son los correctos? Al final te digo tu papá y tu mamá. ¿Y no nos transarían por $1,000,000? ¿Por qué no? No, yo no nos transaría. Es el discurso público, ¿no? Pero mucho de este discurso público está condicionado por una cuestión de herencia ética. Y otro está condicionado por el sentido de culpa. Si mientras que no me descubran, lo puedo hacer. Lo que no tengo que hacer es que me descubran, porque si me llegan a descubrir, pierdo todo. Mi honra, mi dinero, la libertad. Y en otros casos, es porque la cosmovisión bíblica está presente aún en los ateos. Puede ser una persona que es atea, pero todavía considera que matar a un niño es contra los valores. Hoy siglo XXI. Pero si lo hubiéramos agarrado en el siglo IV, no tenía ningún problema en matar a un niño, ¿me explico? Porque lo que ha hecho solamente es heredado, ha heredado unos valores. Pero hay un problema con estos valores. Cuando hay una cosmovisión bíblica, el bien y el mal está determinado por la instancia superior que es Dios, y Dios es inmutable. Lo que era bueno ayer es bueno hoy y será bueno mañana. Lo que es malo, lo que era malo ayer es malo hoy y será mañana, porque dice Dios, es un Dios inmutable, tiene leyes muy y principios muy concretos. Entiendo que hay aplicaciones que con las épocas cambian en cuanto a la aplicación, pero el principio sigue firme. ¿Qué pasa con los valores hoy en día? Los valores son intercambiables. Ya no los determina una instancia superior, los determina el propio individuo. ¿Qué pasa si el individuo se equivoca? Ah, aquí tenemos una manera de corregirlo. La sociedad lo corregirá. La pregunta es obvia. ¿Y qué pasa si la sociedad se equivoca? ¿Cuál es el espejo que tiene la sociedad? No una sociedad que en su conjunto, engañada por la propaganda, pensó que matar a los judíos era lo correcto. No hubo una sociedad por siglos que pensó que la esclavitud era lo correcto. No hubo sociedades que por siglos mataron a los niños. No hubo en sociedades enteras. ¿Quién corrige a la sociedad si no hay una plomada? ¿Entiendes la palabra plomada? Plomada de construcción. Si no hay un espejo donde reflejarse. No existe un lugar donde tomarse. Los valores, el bien y el mal, quedan vacíos. ¿Me va siguiendo esto? Quedan vacíos. Así que, ¿por qué tener ética en la profesión? A veces hablo con algunos políticos, ¿no? Es interesante. Nosotros, acá ustedes tienen la corte, ¿no? Nosotros no tenemos. Entonces hablan con un político chileno y dice, no, yo estoy en contra del aborto, porque Chile no está preparado para eso. ¿Qué te está diciendo? Lo voy a decir, yo estoy en contra del aborto porque Chile no está preparado para eso. ¿Qué te está diciendo? Por ahora estoy en contra del aborto. Por ahora. Es decir, no es que estoy en contra del aborto, lo que pasa es que los votos van, entonces Chile no está preparado, por eso no voy a presentar, yo estoy en contra del aborto, pero mañana puede ser que esté a favor, porque los valores son intercambiables. Lo determina la sociedad. El problema es que la sociedad se equivoca, que se ha equivocado muchas veces históricamente. ¿Cuál es el reflejo que tiene? ¿Dónde está el espejo donde se puede ver esto está equivocado? Ahí está el problema. En cuanto al veneno. Y aquí, surge, no sé si tocarlo un poquito, el sentido de la tolerancia. Hablemos un poquito de esto de la tolerancia. La tolerancia como valor fundamental de la sociedad moderna. Yo creo que en Europa esto todavía está más fuerte. Me da la impresión. Tienes que ser tolerante. En Latinoamérica está empezando. Cada vez más, ¿sí? Hay que ser tolerante. ¿Qué significa tolerancia? En esto me voy a remitir a un artículo de Joseph McDowell, que me parece que nos da una pista sobre esto. La tolerancia, él dice, ha cambiado su significado en los últimos 40 años. Cuando en la generación anterior, la mayoría de ustedes no habían nacido, tolerancia significaba esto. Por ejemplo, yo iba y predicaba en un lugar y decía, Jesucristo es el Señor. Había otro que decía, no, Mahoma es el Señor. Y cualquier cosa, ¿no? Se oponía a mí. Y yo tenía que tolerar lo que él dijera. Tenía que tolerarlo. Es decir, que yo tenía que respetarlo a él como persona. Pero hoy en día, el concepto de tolerancia ha cambiado. Hoy yo digo, Jesucristo es el Señor, ahí me diga, usted no tiene derecho de hablar en público eso. Porque usted está imponiendo su pensamiento, eso es intolerancia. Eso me diría. No me diría que Mahoma es el Señor, sino que me impediría expresarlo porque la sola expresión es intolerante. Porque yo tengo que aceptar que Jesucristo es el único Señor y eso es verdad. Y Mahoma también es el único Señor y eso también es verdad. Y es tan verdad como el otro. No sé cómo haremos con eso. Porque es uno como el otro. Y ambos son verdad. Así que hoy tolerancia significa que tienes que aceptar la verdad del otro como la verdad, tanto como la tuya. Por lo tanto, no tienes derecho, y cada vez vamos a ver más a niveles nacionales, no tienes derecho a hacerlo público, porque estás tratando de imponer tu pensamiento. No importa que el resto del tiempo en la televisión, por ejemplo, se hable de un montón de cosas, en la educación se mencione a la Pachamama, o sea, acá por allá, y a la madre naturaleza y todo eso, y de que Jesús no se puede hablar, eso no importa, porque el asunto es que cada uno tiene que poder expresar lo que quiere, menos los cristianos, y hay que respetar, porque esta es verdad tanto como la otra. Ese es el problema del cristianismo. El cristianismo dice, Jesucristo es el Señor. Pero cuando yo voy a India, la persona que se convierte, dice, oh, qué bueno, ya me entregué a Jesús. Así que hoy voy a adorar a Jesús. Mañana a Krishna, pasado a después a Hanuman y después a Ganesh. Digo, no, disculpa. En Jesús no puedes hacer eso. En Cristo. O él es el Señor. O no es nada. Wow. Eso es intolerante. Eso es intolerante. Porque entonces estás diciendo que Jesucristo sí. El asunto es que la verdad no puede ir en contra de la verdad. Ese es el problema que hay hoy con el asunto de la verdad. Entonces lo que vamos a seguir, empezar a vivir más y más, será la intolerancia de los tolerantes. Es decir, ustedes no pueden decir eso, porque eso es intolerancia. Así que yo no les tolero, no van a decir eso, pero no tolero que ustedes sean intolerantes. ¡Wow! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Hacia dónde vamos? Más y más y más. usted dice, mire, la homosexualidad, de acuerdo a la Biblia, está mal. Eso es intolerancia. Pero perdón, déjeme expresar lo que yo. No, no lo puede expresar. Porque eso es intolerancia. Usted no tiene derecho a decir eso. Pero no tengo que. No puedo decir lo que pienso. No, no puede ser. Y esto lo vamos a imponer. ¿Por qué usted tiene que predicar? Está imponiendo su verdad. No puede predicar. Eso queda para el ámbito privado de la vida. Entonces, pero la ley dice que yo predique. No, no se puede eso. Porque usted está imponiendo. Está siendo intolerante. ¿Se acuerda que es el concepto intolerante? Tolerancia. Bueno, vamos a ir. Los valores no se alcanzan por consenso o conveniencia, sino que Dios los determina en la cosmovisión bíblica. No son intercambiables. Y vamos a ir a la última pregunta, la pregunta del fino propósito. ¿Ya? Y me parece que les daría. El fino propósito. En la cosmovisión bíblica, el fino propósito está marcado por Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la cosmovisión bíblica, conocer a Dios. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Es decir, para anunciar las virtudes. En otras palabras, conocer a Dios y hacerlo conocido. Es el propósito que Dios nos marca como propósito de la vida. En esto entra todo el concepto de amor. El propósito de la vida se puede resumir en amar. ¿Qué es amar? Amar, bíblicamente, es buscar el bienestar máximo de todos en su orden correcto. Eso es amar. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, primero. Y a tu prójimo, segundo. Como a ti mismo, segundo también. Eso es vivir con el propósito de amar. No sé si a ustedes les dije que la felicidad no es un motivo, que la felicidad no es un motivo de vida. ¿Ustedes no? No, me equivoqué de aquí. Es interesante. Luego lo vamos a ver. Pero no está hablando que la felicidad es el fin de la vida. Está diciendo que el amor es el fin de la vida. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros. Entonces, cuando no hay Dios, ¿cuál es el problema? ¿Quién da el propósito en la cosmovisión humanista? El propósito está dado básicamente por esto. ¿Quién lo determina? Si el hombre es un accidente, ¿cuál es el propósito del hombre? Los accidentes no tienen propósito. Dos autos chocaron con el propósito de. Los autos chocaron, no tenían ningún propósito, chocaron. Un accidente. Entonces el asunto es que cuando Dios no está presente, no hay propósito. El propósito se centra en el hombre mismo. ¿Y cuál es el problema cuando no hay un propósito? Vamos a ver los grandes pensadores a qué conclusión llegaron. Escogí algunos de ellos. Woody Allen, conocido cineasta, Blackman y Bronowski, pensadores humanistas, Albert Camus, filósofo, y Paul Gauguin, artista. Todos estos hombres que voy a citar lo que ellos dijeron, son hombres que no creen en Dios, tienen una visión humanista. Pero son hombres honestos y que llevaron su pensamiento hasta el final. Y dijeron, hay propósito en la vida si no hay Dios, y esta es la respuesta que ellos dan. Woody Allen. Al abandonar las respuestas religiosas, al ser humano se lo ha dejado con abandono, soledad y un vacío que raya la luz. Recuerden que no es religioso. Lo fundamental detrás de toda motivación y detrás de toda actividad es la lucha constante contra la aniquilación y contra la muerte. El terror de estas, la aniquilación y la muerte, lo deja a uno completamente estupefacto y hace que lo que uno ha logrado sea completamente sin sentido. La vida se divide entre lo horrible y lo miserable. Esta es la conclusión que tiene la vida. ¿Eh? Es una conclusión muy racional, porque a partir de Dios llega esta conclusión. La vida es horrible y miserable. Vamos a ver lo que dice este otro pensador, Lacan. Según lo que el humanismo da por sentado, la vida no conduce a nada. Y cualquier pretensión al contrario es puro engaño. Es como un puente sobre un barranco que se extiende hasta la mitad. Es un puente sobre el barranco hasta la mitad. Y termina en el aire. Y si el puente estaba rotado por seres humanos que pugnan por avanzar, estos caerán unos tras otros hacia la vida. El puente no conduce a ninguna parte y quienes trataban de avanzar para alcanzarlo no llegan a ningún lado. No importa dónde piensan que van o qué preparación para el viaje pueden haber hecho, ni de cuánto pueden estar disfrutando, pueden estar disfrutándolo. Inclusive, la objeción meramente señalada en forma objetiva es que tal situación es un modelo de algo inútil y sin sentido. La vida no tiene, es inútil y sin sentido. No importa lo que esté disfrutando, los preparativos, va, es como ese puente que no va a ningún lado. Pronosky dice, refiriéndose a la identidad del hombre, dice, el hombre es parte de la naturaleza, en el mismo sentido que lo es una piedra, un cactus o un camello. Quiero decirte que tú eres como un cactus, un camello o una piedra. Pero cuando alguien viola un derecho, tú dices, los derechos humanos, decís, ¿no? No es tan fácil, que somos como una piedra. Es como una piedra. ¿Qué derecho tiene la piedra? ¿Qué derecho tiene ese animal? Entonces, vamos a esto. Hazlo caso. No es solo que el individuo muere o que el ser humano muere, sino que tú luchas por producir una obra de arte que perdure y entonces te das cuenta de que el universo en sí mismo dejará de existir después de un periodo de tiempo. Mientras estos asuntos no sean resueltos, dentro de cada persona, las cuestiones sociales y políticas jamás serán resueltas, excepto de una manera superficial. ¿Hay algunos problemas sociales y políticos acá en España? Serán resueltos de una manera superficial. Luego de esto, Camus concluyó que el único tema filosófico relevante era el del suicidio. No era muy activista, por eso. Pero era bien coherente. ¿De qué vamos a hablar? De suicidio, si la vida no tiene sentido. Paul Gauguin escribió en su última pintura, poco antes de intentar suicidarse, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? La respuesta sería, venimos de ninguna parte, que somos nada, ¿a dónde vamos? De ninguna parte. Después de esto, no extraña que se haya intentado suicidar. Hubo otro señor que se llamó Huxley. Y Huxley dijo esto, es interesante. Dios no existe. Pero me doy cuenta que la gente que cree en Dios vive más feliz. Por lo tanto, aunque Dios no existe, hay que vivir como si Él existiera. Esto es una frase más célebre que tiene. Es decir, Dios no existe, pero por los próximos 50 años, ya que son más jóvenes, Dios no existe, ustedes saben, pero vivo como si existiera. No es que ya no se digan, si existe, así soy feliz. Eso es una esquizofrenia total. Así es. Pero este no era Aldous. Es otro caso. Porque Aldous Huxley es el que proponía otra solución: las drogas. ¡Ah! Así, esa es el mundo feliz. Era la frase. Bueno, entonces, el asunto es que sin Dios, esta es la conclusión coherente, lógica, muy obviamente desastrosa, pero hombres que llevaron el pensamiento hasta el final. Usted sabe que mucha gente no lleva el pensamiento hasta el final, porque si no llegaría a esta misma conclusión. ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Entrar en estos minutos que nos quedan, algo mucho más práctico. Este ha sido un poquito filosófico, y disculpen, pero tenía que terminar esta parte. Vamos a hablar sobre el tema. Oh, perdón. vamos a hablar un poquito de las áreas de la sociedad y cómo esta última pregunta, ¿para qué vivim?, tiene tanta importancia en todas las áreas de la sociedad. Vamos a comenzar por el hogar. La pregunta que yo quiero hacer de ustedes es la siguiente: ¿para qué quieren casarse? Bueno, ya se casaron. ¿Para qué en su momento quisieron casarse? Y la respuesta de cristianos y no cristianos en general es esta: para ser feliz. Hay una pregunta clave, es esta: para ser feliz, ¿quién? Sí, obviamente. Yo. Ahora recuerde lo que es la cosmovisión humanista. ¿Quién es el centro? Yo. Ahora viene esta pregunta: ¿para qué fueron los hombres? Bueno, para ser feliz, yo. ¿Quién es el centro? Ahora es interesante que la palabra felicidad no aparece en la Biblia. Eso es un concepto griego. Aparece una palabra parecida, bienaventurado, pero se refiere a otro tipo de felicidad, en el sentido, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan la misericordia, están dando de alguien que está dando, ¿no? Qué tremendo que nosotros podemos entender que aún nuestra cosmovisión personal y familiar puede ser una cosmovisión humanista, aún siendo cristianos, porque nosotros somos el Señor. ¿Sabes lo que la Biblia dice? El que quiera seguirme, tome su felicidad cada día y siga. No dice así. Dice, tome su cruz. No sé si la cruz te da una idea de maravillosa felicidad. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Dígame una negación. No, no a sí mismo. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Lucas 14:33. Así como cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y me parece que nuestro cristianismo parece que tiene que cambiar. El hogar, al mismo tiempo, no puede ser un búnker de privacidad. Entiéndame, es muy buena la privacidad. Pero en la Biblia hay un valor que destaca con respecto al hogar. Es el valor de la hospitalidad. ¿Qué significa? Es el valor donde uno abre las puertas. Vivimos en una sociedad que cada vez dice recluyete, métete ahí, te ves en tu pieza y ah, televisor, calentado. O internet, ¿qué tal? Estoy chateando y está. O los muchachos no van con todo el. Y hola, ¿qué pasa? ¿No? Porque tienen los auriculares, esos. Toda la privacidad, todo. Cada vez más individualista. Pero no lo siguiente. En la palabra del Señor, el hogar es un lugar de bendición. Hace unos años atrás, qué lindo el pastor que teníamos, tan lindo. Nos mandó una persona que se quería suicidar. Y nosotros vivíamos en el séptimo piso. Hermoso lugar para tirarse. Así que tenemos que ver, Señor, este estuque, esta madre con el pastor, este que nos manda. Porque el sujeto piensa, si la chica se tira, viene la policía y te pregunta, ¿se tiró o la tiraron? Es un problema con los vecinos, ¿no? ¿Todo? Y tenemos que ver al Señor, se dijo, recíbala. Y la recibimos, se quedó bien con nosotros. 2 meses estuvo bien con nosotros. Y entonces, a los 2 meses, mi mamá no es psiquiatra. Tampoco es psicóloga. La verdad es que no tiene ningún título universitario. Tampoco terminó la enseñanza media. Ni tampoco terminó la primaria. Lo único que tiene ella es el Espíritu Santo. Entonces, después de 2 meses orando por esta chica, le digo, yo sé lo que te pasa a ti. Digo, ¿qué? Porque la chica no sabía. No sabía por qué estaba queriendo suicidarse. Yo sé lo que pasa. Mira, cuando tú eres chica, recibiste de tu familia un fuerte rechazo. Siempre te consideraron lo peor. Pero ahora te casaste con un buen hombre. Y él y su familia te colocaron en alto. Eras la reina del hogar. Hasta que nació tu hija. Cuando nació tu hija, porque es lo normal, toda la atención se fue hacia la niña. Y entonces ella perdió temporalmente ese lugar y le recordó lo que había sufrido cuando era chico. Y le dijo, este es tu problema. Y dijo, ese es mi problema. Sí. Hola, fue liberada. Hoy tiene 5 hijos. Y se casó, estaba casada con un hombre que ahora se convirtió en pastor y tiene un ministerio en mi iglesia. Se da cuenta que el lugar puede producir algo. Pero para esto recuerdo que dije, hay que desafiar lo está haciendo. Y nosotros en ese séptimo piso nos venían un grupo de drogadictos, todo olían a marihuana mezclado con pachuli y con suciedad. Y cuando entraron en mi casa directo, no había problema, en el séptimo o, recuerdo, por el ascensor. Pero cuando yo no estaba, me esperaban en el lobby abajo y los vecinos. Y era la verdad que me dijo bien, y tú, pues bien, no sé cómo se fue. Bueno, sí. Entonces, así, los vecinos pasan, de pronto preguntan, ¿ustedes dónde van? Al séptimo, ya se imaginan lo que ellos pensarían, orgía en el séptimo. Un día vino uno de ellos y me dijo, Ricardo, te traigo un regalo. Me trajo un pedazo de vino de trigo. A mí se trajo un pedazo de vino de trigo. Y me tenía en cuenta como regalo, porque yo no estaba más loco, el muchacho. De la puerta. Pero no te devolveré eso. Pero lo siento mucho. Bueno, pero estaba no. La mayoría de ellos se entregó al Señor. Pasaron 35 años y todavía siguen al Señor. Estuve hace un mes atrás de él preguntando, ¿y es con la excelente? Él es pastor, ¿sabe por qué? Y un paréntesis acá, aunque va, es un tema de iglesia, hay que poner bien el fundamento. ¿Quién levantar cristianos comprometidos? Hay que poner bien el fundamento. Lo voy a decir algo en nombre de así. Lo primero es que nosotros nos tenemos que entregar a Jesucristo 100%. Si nosotros no nos entregamos 100%, no tenemos autoridad. Como yo entregué al Señor a los 15 años, a los 14, 100% yo a cada uno le decía, hasta ahora bien, hasta luego. ¿Sabes qué? Tienes que entregarte 100%, si no, ni hablemos. Y se entregaron 5%, y hasta ahora, después de 35 años, más del 70% sigue así. Porque el fundamento fue un impuesto, 100 años. Entonces, dentro de un muchacho, había uno que se llamaba Pedro. Y el Pedro tenía tanto pelo que se le veía un solo ojo. No se veía más. Entonces, Pedro no quería saber nada del Evangelio. ¿Por qué venía Pedro a mi casa? Porque era miembro de ese grupo. Y usted sabe, ese grupo, todos piensan como grupo. Donde va el grupo, van todos de mal, le guste, no le guste. Y este no quiere saber nada. Y queríamos hablar de algo del Señor, y este decía, sarcástico, y tú ni creer. Yo decía, Señor, ¿cómo puedo hacer para predicarle el Evangelio? Y el Señor me dio una palabra. Hazme dar un abrazo. Y dile que lo amo. Dije, ¿eres tú, Señor? Es seguro que. Así que le fui y le di un abrazo a Pedro. Dios te ama. Todo lo que vi, di un paso para atrás y por el único ojo que se le veía a Pedro, salió una lágrima. Pedro se entregó al Señor con todo el corazón y le fiel al Señor. Así que no es droga. Puede ser tremenda cosa. ¿Ya? Yo le conté a la chica prostituta, que llevamos a casa, o del otro muchacho que estaba metido en las drogas. Estábamos en Jaguar con mi esposa y nosotros salíamos a la calle a predicar y no sabíamos inglés. Así que imagínense en Jaguar que por señas, Gachu, he died for you, he loves you, una cosa así. Y una chica, ¿no? Y una chica rubia, hermosa, pero con pulseras por todos lados. Tenía, no sé, por todos lados tenía pulseras, collares, de todo. Y ella se llamaba Cassandra. Y tenía un hijo de 5 años que se llamaba Volcano. Imagínense los nombres que se habían puesto. Y vivían en la playa, pero no en un piso en la playa, no, en la playa, en la arena vivían. Como Hawái tiene buen clima, vivían en la comunidad hippie. Así que estaba, y yo fui a hablar con ella y no quiero nada de los cristianos, no quiero nada, porque una vez fui a una iglesia y me miraron. Me miraron y me despreciaron. Lloramos con mi esposa. Y un día hubo un cambio de viento en Hawái. Un pequeño fresco, frío, no hace nunca. Y el niño se enfermó de bronquitis. Y ella acusó y dijo, hablamos de una casa donde podamos poner a mi hijo por 3 días para que se recupere de todo el huracán. Y yo empecé a hablar, a ver, familia tal, podríamos ser una chica que es entre hippie, punk y no sé qué. No, o sea, que podría ser el tener con su hijo, ¿por qué usted? No, o sea, entonces le dije, amor, le dije, nosotros yo vivo en una universidad, en un cuarto, en un solo cuarto de la universidad, con un manita. Dije, ¿por qué no le preguntas al rector de la universidad si nos permitiera llevar a esta chica a nuestro cuarto? Y mi esposa fue y le preguntó, no me pregunte cómo fue, pero el rector de la universidad dijo, sí, no le preguntamos 2 veces, la llevamos a él, a mí, así que yo dormía acá y mi esposa acá, y en el piso dormía la semana, las casadas y el y el olor que había en la pieza era tan extraordinario. Pero la gente que pasaba por afuera, entonces decía, ¿cómo no limpia sus pies? Y le tenemos que explicar a todos. Vino alguien de la universidad, ¿ustedes qué? Una universidad cristiana. ¿Quién les dio el permiso para hacer esto? Bueno, dicen el rector. ¿Cómo el rector puede hacer? No sé cómo lo pudo hacer, pero lo hizo y acá tenemos permiso. Y venía nuestro comandante, ¿qué pasa? Y vino el director de la escuela que estábamos haciendo y dijo, ustedes no saben las prioridades. Este es un tiempo de estudio. Sí, le dije, pero lo que pasa es que esta semana, justamente, las ponencias que estamos escuchando es cómo ayudar a los necesitados. Entonces yo quería ponerlo en práctica. Wow, lo maté con eso. Nos estaban hablando de cómo había que crear unos modelos para superar la pobreza. Y yo, acá te pongo, ¿verdad? Está buena la charla y lo pusimos en práctica. El niño de cada 5 palabras decía 4.9 de malas palabras. Inquieto, golpeaba las paredes. Al terminar la teoría se tranquilizó y empezó a hacer los dibujitos y nos regalaba los dibujitos. Su cara cambió. La chica esta, que aparentemente era tan desordenada, nosotros íbamos a estudiar y ella nos limpiaba el cuarto, que era muy fácil, con tremendo orden. Y a los 3 días, ella se fue. Porque volvió a su comunidad aquí y no se entró a Cristo. Yo siempre pienso eso. Ella no se entró a Cristo. Pero nunca va a poder decir que no hubo un cristiano. ¿Sabe lo que diría? Que un día esto va a volver a su memoria y será un día para Cristo. Y será el amigo. Nuestro hogar puede ser un tremendo lugar de bendición para muchos, y así lo tenemos que ver a vos. Usemos nuestro hogar con una concepción bíblica de lo que es el hogar, y no humanista, como si fuera un búnker para protegernos a nosotros. Yo cuando leo Isaías dice, no es el ayuno que escogí que recibas al necesitado en tu casa. No sé lo que hace usted, pero a veces te decían, a ver, ¿qué institución lo podría exhibir? Sí, inestable las instituciones, pero ¿y si el Señor dijera de ninguna institución? Porque te quiero decir la verdad, no hay ninguna institución que reemplace un hogar. Yo sé, pero es muy arriesgado. Amado, hay que correr riesgos siempre y cuando tú tengas una vida de oración. Porque Dios te va a decir que este sí, este no. ¿Te lo va a decir? Como pasó con la chica prostituta que les conté. ¿Sí o no? El Señor dijo sí. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer cosas que son completamente nuevas. Pasemos al segundo área, porque mañana vamos a ir. La iglesia. La iglesia, bueno, de esta no deberíamos hablar porque todos somos cristianos. No, no. La iglesia puede tener una cosmovisión humanista. Nosotros, ¿para qué pasa la iglesia? Para salvarme del infierno, para ganarme el cielo, para que Dios me prospere, para poder salir yo bien. ¿Quién es el centro? Esta es la religión que tenemos. No me gusta lo que hizo el pastor, así que me voy. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo te dijo eso? ¿O es una...? No, es que no me gustó. Pero perdón, tú me no eres el centro. La vida es el Señor Jesús. Punto final. ¿Quién es el centro? ¿Cuál es la cruz? No sé si de ella o de una norma dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Me mueve no verte clavado en una cruz y escarnecido, me mueve tus heridas y tu ofrenda. Muéveme de tal manera, oh Dios, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Calderón de la Barca decía, ¿qué quiero mi Jesús? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí de todo darte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero ignorarlo todo por saberte, quiero perderlo todo por hallarte, quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero amarme Jesús, abismarme en ese dulce fuego de mi vida y en tus divinas llagas abrazarme, y en tus divinas llagas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. ¿Qué quiero mi Jesús? Quiero quererte. Eso es el tú eres el centro. Y cuando nosotros predicamos a una persona, estemos seguros de no poner en el centro la persona, poner a Jesucristo como el centro de la vida. Cuando yo hago una predicación, ahora, digo así, sí, ahora voy a hacer un llamamiento. Por favor, no venga ningún museo. Sí, museo. Ahora el llamamiento que voy a hacer es para entregarse completamente a Jesús. Si usted no está seguro, por favor, le ruego, le imploro, le pido por favor que no pase. Te lo pido por favor, no pases. Si necesitas 10 minutos para pensarlo, bien, tómate, no te... Vamos a hacer otras cosas, sí. Y si necesitas un mes, tómate un mes. No decir eso. Porque si te vas a entregar a Jesús, te cuesta todo. Y quiero que entiendas bien que si vas a entregar al Señor es todo. Entonces la gente empieza a pasar y le digo, escuche, antes de... Le pregunto uno por uno, ¿usted entiende que le cuesta todo? ¿Usted entiende que le cuesta todo? ¿Usted entiende también que le cuesta? ¿Entiende? Se va a ver de todo, si no, por favor, vuelva a hacer. No me tiene que conformar a mí, no me interesa, porque lo que tú hagas acá va a ser una cosa de antes y después, porque así fue con mi vida. Yo me entregué al Señor para todo. Me entregué al Señor a los 15 años, tengo 58. Yo vivo para el Señor. Si vivo para Él, vivo. Si muero para Él, muero. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y este es el mensaje que predico, lo que vivo, lo que hay dentro de mí. Entonces, la gente que se entrega contigo tiene que ser gente que te ve que estás entregado 100% a él. Y tu mensaje sale solo. Y esa gente va a tener el mismo compromiso que tú. Serán hijos espirituales. Y muchos de ellos no se van a apartar jamás. Cuando yo me entregué al Señor con todo, me decía, ya se te va a pasar. Y no se, bueno, no se me pasó. A los 18 se te pasa. Llegué a los 18 no se me pasó. Cuando pase los 20 se te pasa. A los 24 Dios me dijo, tiempo completo ahora. Así que no se va. Cuando te cases, ahí sí, porque ahí no me da. No, me casé y no se me pasó. Cuando tengas hijos, por lo menos, no, tampoco se pasó. Cuando llegues a la crisis de los 40, ya pasé hace rato la crisis y todavía sigo pensando que lo mejor que podemos hacer es entregar a Cristo. Cuando yo recibí el título de abogado, dije, Señor, ¿qué quieres que sea? ¿Misionero abogado o abogado misionero? Y él me dijo, misionero abogado. Muy bien, acá está mi título a la cruz de Cristo y usaré todas las veces que sea necesario. No voy a ejercer como abogado, pero voy a hacer para la gloria de Dios. Y todo lo que estudié me ha servido. Todo lo que estudies, estúdialo para la gloria de Dios. Amén. Para que el Señor diga, ahora uso en este momento. Y ahora me sirve en los debates que tengo, todo espectacular. Pero la señora jamás no sé qué voy a usar. ¿Entiendes? Todo lo que nosotros aprendemos cuando usamos para la gloria de Dios, Dios te lo despierta en un momento y dice, ahora úsalo. Amén. Entonces, vamos a entrar en una iglesia. La iglesia del Señor tiene que estar muy fuerte. Tiene que ser fuerte en meterse en las sales de la sociedad, las que vamos a escribir a partir de ahora. Y tiene que ser fuerte en enviar misioneros. Ay, que somos tan poquitos. Es que yo no tengo el sentido misionero, perdón. Yo no tengo el sentido. ¿Y quién soy yo? El rey de Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura y de ser discípulo a toda la nación, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que por todas las cosas que yo no doy, que yo puedo dar, ¡hágate! Entonces, Jesús no es que nosotros no podemos decir, no, resulta que yo no tengo la visión. Tienen que ponerse y decir, yo no soy el centro, es Jesús. Él dijo, así que yo estoy fuerte en evangelizar mi barrio, fuerte en evangelizar mi país, fuerte en evangelizar mi continente, fuerte en evangelizar el mundo. Estoy fuertemente. Muy bien. Antes de empezar, ¿alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pregunta? Un comentario que sea breve. Porque voy a entrar en educación. Pero si tienen una pregunta antes, la puede hacer. ¿A la una? ¿A las dos? Sí, bueno. Antes, educación. ¿Cómo entramos en la área de la educación? Ay, ya me pensé que vamos a tener una clase, me olvidó. Bueno, más que bien, sale bien. Les dije cómo en la educación los cristianos influyeron. Vamos a hablar un poquito de dónde viene el término de educación. Viene del latín que se llama educare. La palabra es educare y significa desarrollar al máximo las potencialidades del individuo que lo lleven a su realización propia. Ahora aquí volvemos un poquito al concepto del ser. ¿Recuerdan que les dije que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo? Esta definición es fundamental en también la definición del ser humano. Si vamos a desarrollar al máximo las potencialidades del individuo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el individuo. Si nosotros definimos que el ser humano es cuerpo y mente, educar será desarrollar su cuerpo y su mente. Si nosotros decimos que es espiritual y cuerpo, educar, se va a desarrollar al máximo todas las potencialidades de su espíritu, de su alma y su cuerpo. ¿Me van siguiendo esto? Es decir, que depende en qué yo hago el énfasis. Si es una cosmovisión humanista, haré el énfasis solamente en la mente y en el cuerpo. A ver, vamos a ver un poquito. Historia, ¿a qué parte del ser está destinado? ¿Al espíritu, a la mente o al cuerpo? Historia. Ah, muy bien. ¿Y geografía? Muy bien. ¿Inglés? Matemática. Filosofía. Lógica. Psicología. Educación física. Ah, muy bien, está mal el dedo, por ser. ¿Y cuál está para el espíritu? Depende cómo se encare, puede ser encarado de una manera racionalista. Prácticamente. Y en religión no sé cómo se acá, en nuestro país es optativo, aburrido, no lo califican y tiene que reunir una determinada cantidad de alumnos para poder. Eso es. Es decir, que la práctica. Bueno, ¿es así acá? Sí. Entonces el asunto es que toda la educación partió de este concepto. El ser humano es mente y es también cuerpo, pero no es espíritu, por lo tanto no hay que educarlo. Ah, aquí está un concepto que desafía el pensamiento. ¿Por qué no podemos educar al espíritu? Quiero decirles, mañana voy a hablar más de esto. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar esto. Quiero mencionar un segundo. Cuando nosotros hablamos de educación, la educación desde un punto de vista humanista es una concepción fragmentada del saber. En una cosmovisión bíblica es una cosmovisión integrada del saber. Esto significa lo siguiente. Desde el punto de vista humanista, imagínate los granitos de azúcar. En un azucarero, tú puedes tomar un granito de azúcar y separarlo de los demás. Tomas otro granito y lo separas. Para la cosmovisión humanista, así es la educación. Es decir, te enseñan fenómenos que pueden estar separados unos de otros, nunca conectados a un inicio, a un análisis. Desde el punto de vista bíblico, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Dios en la persona de Jesús. Es como un árbol que tiene una raíz muy larga. Puedes imaginar un árbol con una raíz de 6 metros para aquel lado. En esa raíz, tú tomas la raíz y dices, ¿de dónde salió esta raíz? Y empiezas a avanzar. Y esa raíz te lleva al árbol. Pero por el otro lado, también hay otra raíz, a otros 6 metros, y también dices, ¿de dónde salió esta raíz? ¿A dónde me lleva esta raíz? Y te lleva también al árbol. Toda verdad está conectada con Dios. No solo la verdad de la Biblia, toda verdad está conectada con Dios como la raíz del árbol al árbol. Por lo tanto, el conocimiento de la educación no es granulada como granitos de azúcar, sino que es fibrosa como esa raíz del árbol que tú empiezas a sacar y llegas hasta el árbol. Así que, por ejemplo, podrías tener una verdad de tipo histórica. Y tú empiezas a decir, ¿y dónde lleva esto? de tipo científica. ¿Dónde llegó esto? Al mismo arte. Y puedes tener una verdad del arte. ¿Dónde? Al arte. Toda verdad lleva al árbol, esto el árbol es una figura obviamente, de que es Dios, toda verdad está conectada a Dios, por lo tanto, el saber, el conocimiento, la educación no es de la nada, sino que es fibrosa, está conectada. Por lo tanto, aquí estudiamos el ciclo del agua. ¿Eh? ¿Alumnos? ¿El ciclo del agua? Así que vamos a hablar hoy del ciclo del agua. Cuando el sol calienta las aguas se evaporan y forman las nubes. Las nubes se condensan y por lo tanto caen en forma de líquido y se depositan en los ríos, en los mares, se depositan ahí en forma de líquido, luego se retiran los ríos y mares, y luego el sol nuevamente las evapora y sigue el ciclo. Así es el ciclo del agua, ¿no es cierto? No lo es así. Debe ser como es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó las aguas de las aguas. Aquí en el principio. No es una verdad anulada. Toda verdad está conectada con el principio. Y entonces el sol calentó las aguas, pero empezamos con el principio. No lo tomamos como que salió, no lo tomamos del paso 83. No lo tomamos de cuando el sol calienta las aguas, lo tomamos del principio, porque es una verdad conectada al árbol. No es granulada, no es fragmentada, está conectada todo con Dios. Vamos a estudiar la nutrición. Entra el alimento en la boca, se convierte en polvo alimenticio. Las glándulas salivares comienzan a ablandar o mojar. Es interesante, los dientes se preparan con las mandíbulas, la mastica, pasa por el sol, llega al estómago, y va a una parte del intestino grueso y sale de la otra parte del intestino delgado y se va a la sangre y es el proceso de nutrición. ¿Así es? No, no es eso. Empieza así. En el principio, creó Dios al hombre y vio Dios que era el hombre era bueno, bueno en gran manera, por eso le dio dientes y mandíbulas. Ya empieza y comenzamos a hablar desde la perspectiva bíblica de educación. Tomamos la matemática y empezamos a contar. ¿Les parece? Contemos juntos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde? Muy bien, vamos para atrás. 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta dónde podemos llegar? Infinito. ¿De infinito? Al infinito. Alumnos, ¿qué o quién podría ser del infinito al infinito? Yo soy el alfa y la omega. Perdón, señor, esta no es una clase de religión. No, es matemática. Estamos hablando del concepto del infinito hasta el infinito. Y hay una sola persona que puede representar eso, que es Dios. Matemáticamente, del infinito al infinito. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No decimos 1, 2, 40, 7, 55, 6. Que significa que hay un orden. Y si hay orden, ¿qué es lo que hay? Segunda ley de termodinámica, ley de entropía, dice que todas las cosas van naturalmente del orden al desorden. Así que tenemos a los alumnos en el colegio, ¿no? Alumnos. Ayer estábamos, recuerdan ustedes, todas las sillas así desordenadas, había papeles por todo el piso, el olor de la sala ya olía mal. ¿Y saben qué? Hoy vinimos y estaba todo ordenado, perfumado, las sillas puestas en su lugar, ni un solo papel. Les quiero decir cómo fue, por casualidad. Entonces el alumno me dice, no, profesor, yo vi a la señora María, que entró hace como un rato atrás, y ella limpió todo, puso las cosas en orden, y puso las cosas en su lugar, y limpió los papeles, y tiró desodorante ambiental, yo la vi. Ah, lo que tú me quieres decir es que si está siendo en orden, necesitaba de alguien que lo ordenara. Porque las cosas van del orden al desorden y no del desorden al orden, naturalmente. ¿Y quién será el que ordenó todo lo que existe? Hay dos posibilidades. ¿Fue casualidad? ¿O alguien lo ordenó? ¿Qué les parece? Entonces los alumnos los hace pensar. ¿Es religión, no? Estamos hablando de aquí, de qué estamos hablando aquí, de matemáticas, ¿no? Ah, no, de física, perdón. Física. ¿Me puedo hablar de matemáticas? Aquí tenemos dos elementos completamente combustibles que producen incendio. Uno se llama hidrógeno. ¡Wow! Pones una llamita de hidrógeno y explota. Otro se llama oxígeno. Tú pones allí y le pones oxígeno. Por eso no hay que abrir las ventanas cuando hay un incendio. Era solamente para escapar, pero no para. Porque el oxígeno hace que se extienda el fuego. Así que tienes el hidrógeno y oxígeno, combustible, pero dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, hace agua que apaga los incendios. ¿Cómo puede ser que dos elementos combustibles apaguen los incendios? Combinados en su justa medida. ¿Quién lo combinó? Alumnos. Voy a hacer una preguntita. ¿Por qué los niños nacen sin dientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las mamás. Acertada. La respuesta acertada. Si hay previsión, la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió la previsión? Pero estoy hablando de religión, no estoy hablando de ahora de anatomía. No estoy hablando del ciclo del agua, de geografía, de ciencias naturales. Porque no hay que poner a Dios en la religión. ¿Sabe por qué? Porque si lo ponemos a Dios en la religión, como me dijo un diputado, sí, usted puede enseñar de Dios en religión ahí. Dije, no, en religión no, yo quiero enseñar en ciencia. ¡Ah! ¿Cuál es el problema de enseñar en religión? Las condiciones. Le estamos diciendo al niño, niño, Dios es una cosa que solo puede ser hablada en otra cosa que se llama religión. Para el resto de la vida no te sirve. Te sirve para la religión, que entre paréntesis, para la mayoría de los españoles, para algunos españoles, significa 40 minutos un domingo, para los que siguen, y para otros que están desplegados, hora y media, un día a la semana, y el resto de la vida. Por eso hay que meter a Jesús en la educación, porque el asunto es que Jesucristo tiene que estar en todas las áreas de la vida. Y es cuestión de deshacer el pensamiento. A este diputado que me dijo eso, le dije, disculpe, hay científicos que no piensan que la evolución es la respuesta. No lo llame creacionismo, ¿ok? Porque creacionismo es algo religioso. Llámelo diseño inteligente. Esa es la teoría que se opone a la teoría de la evolución científica. Diseño inteligente. La de diseño inteligente se divide en dos: Dios o los extraterrestres. La teoría tan inteligente que vinieron, ¿no? Bueno, pero el asunto es que hay una teoría científica avalada por una cantidad creciente de científicos, inclusive no cristianos, que hablan de un diseño inteligente. ¿Ya? Con diferentes variantes. Porque el problema con la evolución se empezó a dar a partir del siglo XX, que fue el descubridor, uno de los dos descubridores, con lo que Watson, de el ADN. Y entonces llegó a la conclusión científica de que la evolución no es posible en una célula. No es posible. No se puede llegar a la evolución. Quiero decir que todos los bioquímicos piensan igual. ¿Ya? Los paleontólogos piensan a favor de la evolución, los bioquímicos no. Porque no encuentran cómo pudo evolucionar los aminoácidos hasta convertirse en una célula. Así que este señor Crick dijo, porque él es ateo. Dijo, lo que ha pasado es que en una galaxia lejana, en una galaxia que está a punto de ser destruida, mandaron en la cometa, en la cola de un cometa, o como se dice, en una nave espacial, una célula ya evolucionada y que siguió evolucionando aquí. Además, son como el cuento de Krypton, mira que vino súper bonito. Entonces, toda la gente, los científicos, dijeron, pero ¿qué está diciendo este hombre? Científico, dice, ¿qué evidencia científica hay? Y ninguna evidencia científica es. Pero él sí lo que hizo fue decir, la evolución no es posible. Y a partir de ahí, la evolución, pero en la Tierra, desde los aminoácidos de la célula, después sí, dice, pero ya como que venía de otra galaxia, en fin, todo el mundo, una cosa. Entonces puso en duda, y muchos científicos están con esta duda. No. Y se están dando, dicen, ¿por qué no, por eso no podemos dar las dos teorías? Es pluralista. Y dejemos que los estudiantes decidan. ¿Por qué no podemos dar una teoría de evolución? Y después damos la teoría del diseño inteligente. Y dicen, no, es que eso es religioso. ¿Vale? Hay una cantidad de científicos que defienden esto, le presentas algunos trabajos y le exiges el nombre de la tolerancia que se dé también esta otra teoría científica. Y es posible desafiar el pensamiento. Hoy, en esta época postmodernista, donde tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad y que no existe verdad objetiva, hoy se abren muchas puertas. Mañana seguimos. ¿Okay? Señor, los bendiga. Y no sé si tengo que hacer la noche. Mañana vamos a hablar de terminar la educación, vamos a tocar arte, medio de comunicación, negocios y política. ¿Okay? Así que vamos a estar lleno de 22 años. Bueno, a ver, ¿qué tal?